Estamos escuchando al guitarrista norteamericano Steve Morse. Nacido en Ohio en el año 1954 en los Estados Unidos, cuyo estilo musical puede encuadrarse dentro del hard rock, del jazz de fusión, del rock, pero podemos percibir su formación dentro de la música clásica en sus composiciones. Steve Morse tuvo en los últimos años la difícil tarea de reemplazar a Ritchie Blackmore en el grupo británico Deep Purple. En los temas que escuchamos fueron The Leopard Hound Promenade y Too Many Notes. En estos temas lo acompañaba Dave LaRue en bajo y Van Romain en batería. Ahora estamos escuchando el tema que compuso junto a Sarah Spencer, que interpreta el piano y canta. El tema es Far Gone Now. Thank you. Después de este breve interludio a cargo de Jean-Luc Ponty con su tema Bowing Bowing, preparamos nuestros zapatos de baile y nos aprestamos a bailar con la música de Lester Young junto al trío de Oscar Peterson, los temas Uplift Blues y Just You, Just Me. Thank you. like to recognize a tune. Thank you. Así vamos llegando al final de este programa aquí en Radio Panamericana en el 99.3 MHz del dial, en esta noche fría de Huerta Grande, transmitiendo desde los estudios de la cooperativa Yancay para todo el Valle de Punilla y a través de la web en la www.radiopanamericana.wordpress.com para el resto del mundo. Lo que acabábamos de escuchar era el tema I Like to Recognize the Tune del cuarteto de Stan Getz. Stan Getz en el saxo, Dan Jordan en el bajo, Williams Kjöpfe en la batería y Jan Johansson en el piano. Me despido hasta el próximo miércoles y los dejo en compañía del cuarteto de Stan Getz con el tema Land's End. Hasta la próxima. Thank you. Yeah.